cuánto me gusta este rancho. Por eso seguido vengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Ahora vivo en una loma, quisiera.